Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy inauguramos la cuarta temporada de Bacanal aquí en las ondas. El tiempo ha pasado volando estos 3 años y después de este largo verano, que es un verano, la verdad, con mucho calor aquí en la ciudad, vamos a ir a ritmo de twist, gracias a un doble LP de Master Record que se llama Peppermint Twist. Bueno, son todos grupos españoles que empezaron a hacer este tipo de música cuando llegó el año 62 aquí a España. Que la verdad que yo pienso que fue una música que hizo un poco de puña para lo que es la música moderna en el país, porque el rock and roll no había cojado tanto como cojó el twist, porque bueno, una forma de bailar muy sencilla, era música muy agradable a escuchar. Y bueno, yo hoy estaba con mi madre tomando el vermú y me contaba cómo ella bailaba el twist y cómo le gustaba a todo el mundo, era algo divertidísimo. Bueno, vamos a empezar ahora con los Pequeniques, esta banda que son viejos conocidos aquí de Bacanal, y vamos a poner un EP del año 1962 publicado por Hispavox, y se llama El Twist de los Elefantes. Esta canción en realidad es una versión de una canción francesa que se llama Tango del Elefante. Vamos a escuchar ahora mismo. Vamos a poner aquí el botonín de mi amigo Juan. Vamos para allá. Ya sabéis que en Bacanal es todo vinilo, ¿eh? Aquí siempre, amigos, es lo que tiene. Twist de los Elefantes. Ahora nos vamos a ir con un dúo que se llama Rumba, un dúo de Barcelona que tiene su historia. Bueno, os voy a saltar a la canción. Ya sabéis que siempre aquí en Bacanal los Electroduendes están haciendo sus cosas y ahora me han sacado a la siguiente pista, que es esta canción. Es la canción que va a poner el dúo Ruban, que está formado por José Izquierdo García de León, que era procedente de Ciudad Real, y Enrique Ferrer Bartolomeo, que era hijo de unos exiliados españoles que decidieron volver a España a finales de los años 50. Y estos dos chicos coinciden en el Banco Rural Mediterráneo, que tenían la cosa de que estos dos chavales se ponían a cantarle canciones a las chicas que iban al banco. Entonces, bueno, el director del banco estaba hasta las narices de estos dos artistas y les dijo una cosa muy sencilla: mira, chavales, si os presentáis a un concurso de música y ganáis, os compro unas guitarras eléctricas, y si no ganáis, se acabó la tontería de ir todo el día cantando a las chicas figuras, Fijaros eso hoy en día, ¿no? Cantar a alguien en un banco, que está la gente con más mal humor que otra cosa. Pero bueno, al final se prestaron un concurso y ganaron y decidieron ponerse el nombre del grupo por lo que es una abreviatura del banco, porque es RU, de rural, va del banco, y la M es de Mediterráneo. Por eso tiene esa cosa que me llama mucho la atención cuando escuché la historia, porque hoy en día eso es completamente impensable. O sea, impensable que uno vaya a un banco y que haya dos chavales ahí cantando a las chicas guapas. Bueno, voy a poner esta canción que fue publicada por Equipo en el año 1964, que es muy conocida porque es la famosa versión que hacen de la canción Poison Ivy, Hidra Venenosa, que ya hemos puesto alguna versión aquí en español de esta canción. Bueno, ahora va. Tengo como una rosa, que como maravillosa. Venenosa, y esta venenosa, aunque no salte parece hierro, siempre, siempre, siempre sin piedad. Creí que me quería, y es todo fantasía. Ya puedo imaginar que el amor para ella está de más. Y yo me enamoré, mas no sé cómo me la imaginé. Venenosa, y es la venenosa, aunque no salte parece si eres siempre, siempre, siempre sin piedad. Bueno, ahora vamos a irnos a Córdoba con el grupo Los Giovannis, un grupo cordobés que está formado, se formó en el año 1963 y suelto en el año 1969. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama El Vendedor de Melones, que es otra versión. Está en este caso de Buttermilk Melon y el EP que escucharemos del año 1965 de RCA. Bueno, este grupo se hizo muy, muy conocido en España gracias a un programa de televisión que se llama Sonría, por favor, que era al mediodía. Y ellos, bueno, les escogieron para que tocaran ahí unas canciones y se hicieron muy, muy conocidos. Estuve leyendo una página web de sus familiares diciendo que, bueno, que eran, que les paraban pues por la calle Alcalá, por todos lados, pidiéndoles autógrafos de la fama que hicieron gracias a la televisión. Bueno, vamos a poner esta canción ya, Vendedor de Melones. A ver qué os parece. Los Giovannis de Córdoba. Bye. mejor de dos, mi niña. Dejamos a los Giovannis y ahora vamos a ir con una niña prodigio, Maleni Castro, que hizo un par de películas a principios de los años 60, que curiosamente tuvo más éxito en fuera de España que en España. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Juventud Twist, que es curioso porque estuve buscando, bueno, dónde había nacido esta niña, etcétera, y no encontré absolutamente nada. Sí que hacía referencia a las películas, una de ellas, Las Gemelas, que, como os decía anteriormente, tuvo tanto éxito fuera de España que hasta encontré un single en japonés. En japonés de esta artista tan jovencita, y que después, la verdad, que desapareció porque no encontré nada de ellas. Bueno, igual es que uno busqué muy bien por internet, pero no encontré nada. Bueno, voy a poner esta canción, como os decía, se llama Juventud Twist, publicada en el año 1963 por Hispavox. A ver qué os parece este tema. Bailando el twist, me he enamorado de ti. Bailando el twist, yo me he sentido feliz, me he enamorado de ti. Bailando el twist, me he enamorado de ti. Bailando el twist, yo me he sentido feliz, me he enamorado de ti. Bueno, no os lo dije antes, pero esta canción, Juventud Twist, fue escrita por Manuel Alejandro, el compositor. Bueno, vamos a hacer un parón aquí con este doble LP, Peppermint Twist, para irnos con una canción que a mí, la verdad, siempre me gustó mucho, aquella a principios de los años 60, la reunión de la película Canción Juventud, de Rocío Dúrcal. Y yo creo que también en esta película se ve cómo iba cambiando el país poco a poco, y cómo es el consumo musical de la gente joven iba adquiriendo mucha importancia, como ya adquirido hacía tiempo ya en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Voy a poner esta canción que yo creo que es fantástica. Es de Augusto Algueró. Ya veréis. Tiene una cosa. Deng, deng, deng, deng. Deng, deng, deng, deng. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Te quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Trabajo sonará, la trompeta cantará, biri biri biri biri biri. se quiera divertir, un domingo en la reunión. Cuando te quieras divertir, quieres sentir una ilusión. Aprenderás a bailar y también a soñar con que el ritmo del swing. Aprenderás a bailar y también a soñar con que el ritmo del swing. Twist, twist, twist es lo que sonaba aquí al principio de los años 60 de toda la gente joven en el país. Y ahora vamos con Rudy Ventura, es famosísimo trompetista catalán que fallecido hace ya unos poquitos años. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar, Twist, Twist, fue compuesta por él mismo en el año 1961 y fue sacada por Columbia, este EP. Bueno, como os decía antes, en la carpeta interior que tiene este doble EP es magnífica y definen a Rudy Ventura como un estajanovista de la canción popular, o sea, que hacía absolutamente de todo. Bueno, voy a poner esta canción ya, que os parece Rudy Ventura, que era muy conocido por una gran afición al Barcelona. París quien lo lanzó, y más tarde todo el mundo de esta moda disfrutó. Tú y es, tú y es, tú y es, el nuevo estilo. Tú y es, tú y es, tú y es, que yo prefiero. Con los brazos y las manos llevo el ritmo con soltura, flexionando las rodillas, la cabeza hacia adelante sin mover nada los pies. Tú y es, tú y es, tú y es, el nuevo baile. Tú y es, tú y es, tú y es, que a mí me gusta. Con el ritmo en movimiento me estremezco sin querer. Baila pronto twist conmigo, que bailando separados nuestro amor hará nacer. Nuevo estilo, tú y es, tú y es, tú y es, que yo prefiero. Con los brazos y las manos llevo el ritmo con soltura, flexionando las rodillas, la cabeza hacia adelante sin mover nada los pies. Tú y es, tú y es, tú y es, el nuevo baile. Tú y es, tú y es, tú y es, que a mí me gusta. Con el ritmo en movimiento me estremezco sin querer. Baila pronto el twist conmigo, que bailando separados nuestro amor hará nacer. Marcha que tiene esto. Bueno, vamos a irnos con los Continentales, esta gran banda madrileña que eran realmente buenos, que, bueno, voy a citar del año 1962 su primera formación, con Antonio González Ñique bajo, Álvaro Llévenes guitarra solista, Ángel Arriba guitarra acompañamiento y Rafael Sánchez Ocaña batería. Bueno, Sánchez Ocaña, cuando leí ayer, pensaba que era aquel asturiano que presentaba un programa que se llama Más Vale Prevenir, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Estuve con un amigo, estaba con Gonzalo, que sabes que Gonzalo hace Asteru Park, es el programa siguiente que viene aquí después de Bacanal Musical, y claro, cuando vimos los Sánchez Ocaña, lo pusimos por internet, pero no tiene nada que ver con aquel presentador que, como os decía anteriormente, era aquí asturiano. Bueno, se separaron en el año 1968 a los Continentales, y una banda que tenía un directo increíble, ¿no? Los pequeñiques llegaron a decir de los Continentales que era el grupo que en menos tiempo y con instrumentos nacionales hace la mejor música con el mejor sonido. Vamos a escuchar el tema Espacial de Belter del año 1964, el año que yo nací. Vamos para allá. Esa más. Ya veréis. Muy bueno. Que me encantan esos sonidos espaciales que siempre ponen, se cantan en aquella época. Bueno, vamos a saltar de lo que es este LP y vamos a irnos fuera de España con una canción publicitaria, La Hambreta Twist, que bueno, es una canción muy graciosa, a mí me hace, no sé, tenéis que escucharla porque el otro día estaba preparando el programa, la puse y no me la quitaba de la cabeza continuamente, que bueno, fue una campaña de publicidad que hubo para los cines, para las televisiones en Italia en el año 1962, cantado por el cuarteto italiano Letra, y ya veréis que bien está, y además define un poco también lo que es aquella época, que fue la revolución de los scooters, que hacían que la gente joven pues pudiera tener más movilidad de un lado a otro, y en España pues en aquella época ya empezaban en los principios de los años 60 a ser más fácil tener un scooter, que no como los 50, que el país, bueno, ya empezaba a evolucionar, de que las penurias de la posguerra. Bueno, pongo ya mismo esto mismo, La Hambreta Twist, por, como os decía antes, cuarteto Letra, ya veréis, tiene una coña. Oggi, professori, che inventiamo? Inventiamo l'automobile. Ma l'hanno già inventata. E l'hanno parcheggiata. No. Allora sorvoliamo. E che inventiamo? Che inventiamo? Inventiamo il treno. Ma l'hanno già inventato e mi dicono che è affollato. E allora sorvoliamo. E che inventiamo? Che inventiamo? Inventiamo qualcosa che ti faccia strapigliar. Un po' per fatto di genialità, di dinamismo, di eleganza, di potenza, tutto quello che può darti la felicità. Prendiamo ruote e le mettiamo qua, un bel motore che veloce va. Poi ci mettiamo un bel fanale ed un clacson dalla voce originale che ti fa. In ogni strada suonerà, scooter linea, nuova linea porterà. Freno a disco, novità. mischiamo bene tutto quanto ed ecco qua il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità. In capo al mondo in un festoso giro tondo, la Lambretta in allegria vi porterà. E dopo la Lambretta che inventiamo? Inventiamo il Lambret Twist! Lambret Twist! In gonnellino balli Lambret Twist, con il codino balli Lambret Twist, con le maracas tra le piante di banane, nelle notti indiane balli Lambret Twist. Lambretista, Lambretista, Lambret Twist, tutti in pista, Lambret Twist. Chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambret Twist. In riva al mare con il Lambret Twist, a lavorare con il Lambret Twist, anche all'altare con la sposa puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambret Twist. Bueno, vamos a volver a España después de escuchar este tema publicitario, Lambret Twist. Vamos a Zaragoza con el taxista José Luis Galo, que en época se llamaba, artísticamente su nombre era Baby. Y José Luis Galo empezó trabajando con Luz Mariano y bueno, ya por el año 1962 le entró también otra vez la fiebre del twist. Y bueno, hizo una versión de Peppermint Twist, que es como se llama este doble LP, por Columbia. Bueno, lo pongo ya mismo, subo aquí el volumen y a ver qué os parece. La verdad que nunca, yo creo que nunca repetí tanto la palabra twist en mi vida. Vamos para allá, venga, arráncame. Este es nuestro nuevo baile, Peppermint Twist. Ven y sigue los pasos del Peppermint Twist. Ya ves que es gracioso el Peppermint Twist. Para acá, para allá, a girar, venga ya. Y un saltito, atención, un, dos, tres, hop, un, dos, tres, hop. Ya, yeah, go, todo el mundo, pues, woo, ya, yeah. Venga todos, cuiden todos, sí señores, tres, woo. Dos, tres, woo. Peppermint Club, tuba, peppermint, tiene ambiente de juventud, tuba, de juventud, quedarás encantada del Peppermint Club, tuba, peppermint, ven, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que es ok, ok, ok, ok, ok, ok, ven, que bien, que se baila el Peppermint Club. Bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a Chuan, que es, tiene un programa de radio en Radio Mai, en Zaragoza, aprovechando que un artista zaragozano le acaba de cantar, que se llama El Vinilo Perdido, que también tiene un blog que podéis ver por internet, muy interesante, el programa está muy bien, y además el otro día me mandó un mensaje a mi correo electrónico, a bacanalmusical@yahoo.es, pues hablando de eso, que tenemos un programa muy parecido, que también ponía unos vinilos y se me ofreció para todo, para ayudarme si quería buscar algún tema. Bueno, desde aquí, Chuan, si me estás escuchando, un saludo a toda la gente de Radio Mai, Radio Libre también como nosotros, y espero que no estén pasando tan canutas como Radio Crash, que estamos ahí pendientes de la respuesta de la administración, porque ya sabéis que estamos en situación un poco difícil porque nos quieren cerrar la emisora aquí en Asturias. Bueno, en Asturias va a ser la única región de Europa donde no va a haber ni una sola radio libre. Una cosa muy curiosa que tienen aquí nuestras autoridades. Espero que la cosa no nos dejen en la calle, porque a mí me puede dar un patapús. Pero bueno, vamos a ir, estamos en lucha Ya sabéis que en todos los medios de comunicación estamos continuamente dando la brasa para recordar nuestras reivindicaciones, que el Ayuntamiento de Gijón nos apoyó completamente, todos los partidos políticos del Ayuntamiento, para que no se cierre Radio Crash, y en eso está. Bueno, Chuam, desde aquí un saludo a toda la gente que le gusta la música española, que en eso está. Bueno, vamos a irnos ahora con Los Extraños, una banda catalana de Barcelona que van del año 1962 al año 1966, grupo formado por el cantante Juan Antonio, Luis Mestre, guitarra solista, Ricardo, guitarra rítmica, Eruc Canals, bajo y Ricardo, batería. Publicó 4 EPs entre el año 1964 y 1966. Escucharemos La Marabunta de Odeón del año 1965. Vamos para allá, Los Extraños y su Marabunta. A seguir en Barcelona con el grupo The Finders, que van del año 1962 al año 1968. El grupo original estaba formado por Alberto Vallés y Roberto Castro, guitarras, Andrés Sánchez, bajo, Vicenç Rondoni, batería y Fermín Albert Prieto, voz. Escucharemos el tema, bueno, espera, este tema me es complicado decirlo porque es que está en plan así una cosa, lo voy a decir, voy a leerlo aquí de la carpeta porque de memoria no me lo sé y sé que voy a meter la pata. A ver, ahí va, Shubidu Bidu Slop. Bueno, ya verás, el año 1964 de Belter, de Finders. Hello baby, hello boy. Hoy nos llega el slop. Baby, baby, ven a mí. Esto es slop. Baby, baila junto a mí. Esto es slow. Si tu deseo es bailar slow, una muchacha tú encontrarás. Y con las notas de flamante slow vive horas de felicidad. Shubidubidubi slop. Shubidubi slop. Hello baby, hello boy. Shubidubi slop. Hoy nos llega el slop. Shubidubi slop. Shubidubidubi slop. Shubidubi slop. love, baby, baby, ven a mí. Esto es Slop, Dubi Love. Si tu deseo es bailar Slop, una muchacha tú encontrarás, digo las notas de la amante Slop y verás tu felicidad. Shubidubidubi Slop, Shubidubi Slop, hello baby, hello boy, Shubidubi Slop, hoy nos llega el Slop, Shubidubi Slop, Shubidubidubi Slop, Shubidubi Slop, baby, baby, ven a mí. Esto es Slop, Shubidubi Slop, baby, baby, ven a mí. Esto es Slop, Shubidubi Slop, baby, baby, ven a mí. Esto es Slop. Como veréis todos, esto no era twist, era slop. Bueno, en aquella época iban surgiendo pues diferentes ritmos para, bueno, que la gente joven se fuera ilusionando con los nuevos ritmos, que esas películas, ¿cómo se llama? La película Sprite, creo que todos recordaréis, una película norteamericana, en aquellos tiempos de los concursos de baile, como decían, el Madison, el twist, el slop, iban cambiando las diferentes formas de bailar, porque tenía su forma de bailar, era diferente slop que el twist. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo que se llamaba Edwards y los Windies de Granada, que bueno, vamos a poner un tema que se llama No sabes nadar, de Fontana, del año 1961, que además este grupo tiene una cosa muy curiosa, Edwards y los Windies, que después tuvieron tanto éxito que llegaron a hacer galas con Helu, con Johnny Holiday, con gente muy importante, y la verdad que yo después con los años no los conocía absolutamente nada, hasta que empecé a comprar estos magníficos recopilatorios de música de los 60 que hace Master Records, y ahí fue donde los descubrí, porque no los conocía de nada. Bueno, vamos a escuchar ahora mismo No sabes bailar, de los Edwards y los Windies. Vamos para allá. Después tuvieron un follón. Me gusta bailar el ritmo loco del wind. Me gusta escuchar tu acompasado sonar, pero sé que no puede ser, porque tú no sabes bailar. Confundes este ritmo con el tango, con el bote, cha cha cha. Me gusta moverme con tu loco compás. Me gusta sentir el ritmo en mi penetrar, poñe y yeah. No puede ser, poñe y yeah. Porque es que tú confundes este ritmo con el tango, con el bote, con el bote. Voy a dejar con que me gustas mujer, porque yo prefiero a gusto bailar. Voy a buscar de nuevo tu querer y así podré bailar el ritmo loco del juez y luego escuchar tu acompasado sonar, poñe y ñe. Ponerte feliz, poñe y ñe. Bailando este twist y nunca, nunca más poder llamar a la que no sepa bailar. Prefiero a gusto bailar. Voy a buscar de nuevo tu querer y así podré bailar el ritmo loco del swing y luego escuchar tu acompasado sonar, poñe y ña. Ponerte feliz, poñe y ña. Bailando este swing y nunca, nunca más poder llamar a la que no sepa bailar. Edward y los Windies, no sabes bailar. Ahora vamos a darle un toque exótico a este bacanal con todo un personaje, con el misterioso Culpit, el príncipe de la luz, que llegó a España para estudiar medicina, él venía de Pakistán, y acabó grabando varios EPs. La biografía no está muy currada, porque la verdad es que la mitad de las cosas no eran verdad, o sea, eran mentiras. Encontré por internet una entrevista que le hicieron allá en los años 60, y la verdad es que suena a que es un auténtico embustero, es el príncipe este de la luz. Bueno, él dice que realmente fue a estudiar a Estados Unidos medicina y un concurso televisivo presentado por Groucho Marx. Groucho Marx le dijo que si podía cantar algo. Y cantó tan bien que recibieron miles de cartas y empezó su carrera artística. Al enterarse de esto, su padre le dijo que volviera para casa, que no le gustaban nada aquellos amigotes que tenía en Hollywood. Y decidió ir a estudiar en extranjero de nuevo medicina y acabó en España porque decía que estaba, que le encantaba lo que era el idioma, las costumbres, que era un país muy espiritual. Bueno, ahí quedó la cosa. Entonces, al final, empezó también a hacer sus pinitos por los clubs nocturnos de Madrid y acabó siendo fichado por Hispavox. Escucharemos la canción El Salvaje del año 1965, siendo los arreglos de Waldo de los Ríos, que, bueno, firma con el seudónimo Frank Ferrer. Ya veréis Culpit, el príncipe de la luz. Y la canción es El Salvaje. Personaje. Ah, bueno, otra cosa, me he olvidado. Es verdad que también en la biografía decía que había hecho una película con Shirley Temple. Con Shirley Temple, no sé. Que se llamaba Alibaba. Me escucho la canción de este personaje. El salvaje me llama tú a mí, con la manera que tengo de ser. Pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. Tú a mí, con la manera que tengo de sentir, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. Ya he coi muy jangalica, ya, yo te quiero, tú me quieres y no puedo vivir sin tu amor. Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú. Tú eres mi amor, tú eres mi pasión y en mi vida siempre lo serás. Tú eres mi ilusión y mi corazón y este amor solo es para los dos. El salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de soñar, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. Te quiero, tú me quieres y no puedo vivir sin tu amor. Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú. Tú eres mi amor, tú eres mi pasión y en mi vida siempre lo serás. Tú eres mi ilusión y mi corazón y este amor solo es para los dos. El salvaje me llama tú a mí por la manera que tengo de soñar, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Culpit, el príncipe de la luz. Bueno, vamos a Barcelona con un grupazo, con los Sirex, y la canción Nobody But You, que es una versión que hacen del grupo Los Lafayettes del año 1964, sale esta canción y sale por Vergara. Lo pongo ya mismo y os olvidamos un poquitín a nuestro amigo Culpit, porque cuando estuve leyendo la biografía, la verdad es que me mondaba de risa, porque yo creo que era un sinvergüenza, simple y llanamente. Bueno, os pongo la canción ahora de los Sirex, un grupazo. La, la, la, la, la. La la la la la la la la la andaluz con el alma de poeta, en tus labios la saeta y en tu mirada la noche bruja. Andaluz con estampa de torero, y al decirte yo te quiero, un paraíso tuvo figura. Andaluz, que me tienes medio loca de soñar. vida fascinante. Me sentí bajo el sol de Andalucía, la sublime poesía de tu risa y de tu cante. Andaluz de la cara bronceada, que me ves enamorada buscando tanto tu corazón. Andaluz, gloria y pena de mi vida, tú serás mi cariño y mi pasión. Andaluz, que la tienes medio loca de soñar con tu vida fascinante. Me sentí bajo el sol de Andalucía, la sublime poesía de tu risa y de tu cante. Andaluz, de la cara bronceada, que me ves enamorada buscando tanto tu corazón. Andaluz, Andaluz, gloria y pena de mi vida, de mi vida, tú serás, tú serás mi cariño y mi pasión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Como podréis ver, no eran los Sirex, o sea, ya hice la primera gran pifia de esta temporada y puse una canción que se llama Mi Andaluz, de Silvia, con los Caminantes, que se introdujo en esta recopilación porque había ritmos nuevos que rompían un poco la tradición de un grupo como los Caminantes, como esta misma cantante Silvia, y que bueno, que era como hacían un poco ahí de mezcla, y por eso la metieron aquí. Bueno, a mí la verdad es que no quise haberla metido, pero bueno, saltó porque la Bruja Avería siempre está conmigo, siempre me gasta estas bromillas. Pero bueno, no pasa nada, porque ahora sí que os pongo a los Sirex. Ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, en Radio Coras 105.0 de la FM, y aquí es todo posible. Todo posible, y ahora os pongo esta canción, Nobody But You, de los Sirex. Bueno, Sirex no, que es una, ya sabéis que es una... Nobody, nobody, nobody, wow, nobody get you, nobody get you, come on, yeah, yeah, keep seeing, I need to love, baby, nobody get you, you know, but I've been lying, I need somebody, they got a death, they out of there, oh, darling, nobody get you, nobody but you, come on, father, keep seeing, baby, nobody can do. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Bueno, si igual pensabais vosotros que me había olvidado del concurso del vinilo del millón de euros, no, no me había olvidado completamente. Estamos al final del programa y voy a poner una canción de Los Relámpagos que salió en el año 1964 y me tenéis que acertar. Tienes que acertar qué versión está haciendo este grandísimo grupo, como fueron Los Relámpagos, que aquí hemos puesto muchos de ellos cuando hacemos esos especiales de los años 60. Y tienes que hacer qué versión están haciendo, que por cierto, no lo sabía, estaba mirando que Los Relámpagos, su primer nombre fue Dick y Los Relámpagos. Y aparte que eran unos grandes admiradores de Johnny and the Hurricanes. Bueno, os pongo esta canción y tenéis que acertarme qué versión están haciendo y ya tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo, un vinilazo. Vamos para allá. Ya que yo me saltaba, porque en estos recopilatorios entre canción y canción el surco es muy pequeñito y como te despistes ya te salta la canción. Bueno, voy a poner la última canción de este primer bacanal de la cuarta temporada con los Rocking Boys, ese grupo de la línea de la Concepción que fue uno de los primeros a hacer rock and roll en España. Todo esto gracias, claro, a la gran influencia que tuvieron por culpa de la base militar, que las bases militares norteamericanas fueron muy importantes porque son las radios locales de cada base, pues claro, ponían la música que en aquel momento estaba usando en Estados Unidos y a la vez pues estaba llegando a España y muchos grupos que vivían alrededor de aquellas bases pues querían hacer rock and roll como los Rocking Boys, este sensacional Twist, que es su primer EP, y os pongo ya esta canción. Con esto me despido de todos vosotros, ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, Radio Crash 105.0 de la FM. Soy Bueninos. Y os dejo ya aquí a estos rockeros andaluces. Ahí va. Esto es bacanal. Rocking, ¿os va bien este ritmo del twist? ¡Sí! Entonces empezamos. ¡Claro! Si quieren lo dejamos. ¿Qué? ¿Dejarlo? ¡No! Yo he caminado mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y Ubelas son. En Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación. Pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Poli, tan solo se baila el twist. El twist se baila.